Bueno, estamos con esta hora que habíamos dicho, les anunciamos más temprano, vamos a dedicar al tema de la recolección de firmas, porque viene el fin de semana, y fin de semana hay más actividad, ¿no? Más puestos, pero también hay que decirlo porque se precisa tener más puestos durante toda la semana también, más formas de juntar firmas. Hoy, por ejemplo, lo decíamos, nos llamó un oyente para decir que quería saber por Portones Shopping dónde se podía firmar. Nosotros revisamos la lista, ahí no tenemos ningún lugar donde se pueda firmar. Bueno, si pudiéramos antes de las 10 de la mañana dejar resuelto que haya un puesto allí, alguien que diga yo puedo una hora por día estar en la zona, sería grandioso. Pero vamos a ir a un primer contacto, ¿no?, que tenemos por allí. Con Paysandú, con Agustina Migliónico, que integra la Comisión Departamental del MON, desde el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, de los primeros que se fueron dando en el interior. Agustina, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Hernán, buenos días, Ángeles, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, bien, ¿y vos? Bien, bien, bárbaro. Bueno, Agustina, para compartir, aprovechar también para transmitir las distintas vivencias, experiencias de los distintos lugares donde se está desarrollando la recolección de firmas, que a su vez gente de otros lugares tome impulso a partir de los testimonios que escuchan, del trabajo, de la recepción de la gente. ¿Cómo se viene dando en Paysandú este tema? Bueno, acá venimos, como decía Ángeles, incursionando y desarrollando un poco la creatividad de las formas que podemos llegar a conseguir la firma. Si bien hacemos una evaluación y es bastante positiva, nosotros ya enviamos 2.000 firmas a Montevideo, estamos en el sobre de las 3.000 trabajando en nos quedan algunas papeletas para cerrar ese sobre, y sabemos que, bueno, que hay otros sindicatos y otras organizaciones que también están juntando firmas en Paysandú. O sea que sabemos que no son solamente las 3.000 que estamos recolectando por medio del MONDE. Bien. Eso somos conscientes también, y bueno, y nosotros tenemos puntos fijos, hay unos cuantos. Tuvimos también la idea de posibilitar la creación de puntos fijos en aquellas personas que son a veces comerciantes, que tienen un almacén o que levantan quiniela o lo que sea, que quieran tener un punto fijo en el lugar donde, claro, donde desarrollen su tarea, bueno, poder facilitarles papeleta, y nosotros hacemos la difusión de ese lugar, ¿no? Y el horario, claro, en el que funciona, quién lo atiende. Es una forma de colaborar unos con otros. Nosotros a veces tenemos la posibilidad de estar en los medios de comunicación, y de alguna manera también así hacemos un intercambio, ¿no? Un intercambio de firmas por ser mencionado en algún medio, y a veces eso puede estar bueno también. Está bueno. Por el tema de la clientela. Esa fue alguna de las ideas nuevas que se generaron. También de alguna manera funciona una especie de delivery de firmas. Que con, claro, esto que queremos decir, ¿no? Que bueno, si hay alguien que tiene alguna dificultad a veces de trabajo, lo que sea, poder coordinar con los números de contacto de los compañeros, y bueno, se les llevan papeleta, a veces no firman en el momento, dejamos alguna papeleta para firmar el núcleo familiar, porque a veces no están todos, y bueno, y después se levantan esas papeletas firmadas. Nosotros sabemos que tenemos un plazo limitado, estamos hablando de abril de 2024, ¿no? Y estamos acercándonos ya al mes de diciembre con todo lo que lleva, ¿no? Y que sabemos que seguramente haciendo muchas fuerzas estaremos llegando al 20 y pico de diciembre y podremos todavía mantener un poco la atención del público en general, pero que después las fiestas tradicionales y las, claro, vacaciones se llevan bastante de esa atención, ¿no? Y bueno, por ejemplo, sumado acá a Paysandú, el tema de la inundación, que es un tema muy complejo, que ha llevado a muchísimas familias a salir de su hogar también. Tenemos que adaptarnos a toda esta circunstancia. No podemos dejar de desconocer la realidad en la que estamos. Y bueno, y sumar de la manera que se pueda. Venimos realizando, bueno, las barriadas también, sobre todo en la tardecita, tratando de adaptarnos a los horarios también de la gente, ¿no? Por ahora estamos saliendo a partir de las 18 horas, porque también es una hora de retorno a los hogares después de la jornada de trabajo y todo lo demás. Entonces, bueno, adaptándonos a esa característica y a esa situación. Muy bien. Por lo que decías, que me parece una muy buena propuesta, ¿no? De ofrecerle a, de repente, gente que tiene un comercio y puede en el comercio tener papeletas. Acá en Montevideo, en el barrio de La Unión, hay un kiosco que se llama Mauvicios, en Felipe Sanguinetti 2153, que de lunes a sábados está de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, porque claro, se adapta esto al horario del comercio. Y es un horario muy bueno, y nos ha dicho la gente del kiosco que ha ido gente que dice que escuchó acá y entonces va y firma en un kiosco, ¿no? Y es una forma también para el que dice, a mí me gustaría dar una mano, pero yo estoy trabajando. Bueno, mientras claro, está trabajando en el kiosco, puede juntar firmas también. Tal cual. Y es una forma también de no perder la esencia, ¿no? Esto es una lucha que surgió del movimiento popular, ¿no? ¿Y qué más popular que un almacén de barrio, que un boliche de barrio, que un kiosco, ¿no? Sí. No podemos ni olvidarnos del proceso que hicimos, ni de cómo arrancó todo esto, porque bueno, ahora estamos en tiempo donde, bueno, las condiciones quizás son un poco mejor que cuando se arrancó, y se han sumado fuerzas nuevas, que bienvenida sea, pero que bueno, que sabemos que no estuvieron durante todo este proceso, ¿no? Entonces, sí. Creo que un poco de memoria, de reconocimiento del trabajo de los compañeros y compañeras que han sido indispensables desde el primer momento, confiando en nosotros mismos, en el proceso que hemos realizado, estando orgullosos del trabajo que hemos tenido hasta acá, ¿no? Esto no podemos perderlo, y no tiene que ver con un mimoseo, tiene que ver con un reconocimiento real y que a veces en la diaria se pierde, ¿no? Sí. En esto que decías de que esto no pierda la esencia, viene de lo popular y ahí tiene que estar. Fíjate que aparte de este kiosco que decíamos, hay un vendedor ambulante que tiene un puesto también en La Unión, y él allí tiene papeletas. De hecho, es un puesto fijo. Está en la calle. Es en 8 de octubre entre Comercio y Gobernador Viana. Es un lugar donde pasa un montón de gente y es un puesto que está de 14 a 18 horas todos los días. Ahí se puede juntar mucha firma, y se me ocurre que puede haber muchos que puedan estar escuchando ahora la radio, o que uno conozca y le puede ir a hacer el planteo de que, ya que está en la calle con el puesto, si no puede tener ahí papeletas y un cartelito que diga acá se puede firmar, o no sé. Tal cual, y tenemos la posibilidad, bueno, de que si la persona no recuerda la credencial, poder anotar la fecha de nacimiento para después buscarlo con el buscador del padrón. No tienen por qué resolverlo en el momento, solamente con registrar la fecha de nacimiento y a qué persona pertenece. Eso se puede hacer después, incluso lo pueden hacer otros compañeros también, para no recargar tanto en el trabajo de la recolección de firmas en sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría comentarles que, bueno, ahora en unos minutos vamos a tener la participación de Marita Rodríguez en una radio acá en Paysandú, pero, bueno, también estamos trabajando como Mondes para organizar una actividad. No nos queremos animar a decir fecha, pero todas las intenciones que así sea, para el próximo 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que bueno, vamos a estar haciendo una actividad bastante amplia, que va a tener una instancia en la mañana, donde se va a estar haciendo la lectura de la proclama en un lugar muy muy especial, muy específico, que es una escultura del puño de Mandela, que está en la ciudad de Paysandú. Eso va a ser en la hora de la mañana, y durante la tardecita noche, con espectáculos musicales, hemos invitado a emprendedores también. Se va a estar haciendo toda una reivindicación de diferentes organizaciones y compañeros por diferentes luchas y procesos que se vienen dando históricamente en nuestra ciudad en defensa de derechos humanos, de diferentes derechos humanos, que sabemos que cuando hablamos de eso hablamos de educación, de vivienda, de alimentación, de la libertad de género, de un montón de cuestiones que sabemos que los compañeros hacen esta lucha diaria, que nos parece un buen momento para el encuentro y también para poder informar a la población en general cómo vamos en este proceso de la recolección de firmas por el plebiscito de la seguridad social. Muy buena esa iniciativa, Agustina. Y respecto a los puestos, a los lugares que decías que están teniendo, contanos como ejemplos de algunos dónde se está pudiendo firmar, por lo menos algunos. Sí, mira, te comento algunos. Tenemos algunos que son de lunes a viernes y otros que son específicamente algunos días en la semana. No recuerdo exactamente porque incluso lo tengo en el teléfono con el que estoy hablando ahora. Claro. Tengo registrado los horarios y demás. Pero, por ejemplo, tenemos en la esquina de la Plaza Constitución, que es una de las plazas principales de la ciudad, en el horario de la mañana, en la puerta del Hospital Escuela del Litoral también, en el horario de la mañana, casi siempre hasta las 11 de la mañana. Después tenemos los domingos en la Feria de Soriano. Después, de lunes a viernes, el sindicato del Zunca. Uh-huh. El sindicato del Zunca no recuerdo, pero tiene un turno en la mañana y un turno en la tarde. En la sede de FUGBAN, en la sede de AUTE, en la sede de la Federación de Salud Pública. En algunos kioscos particulares, como te decía. En Paicueros también, el sindicato, puede en ser. En el sindicato de Paicueros también, es verdad. En el local de la Unidad Popular también se hace recolección de firma, en la Casa del Maestro. Mirá. Y no sé si me está faltando algún otro más. Y están entonces en ferias también poniendo. Sí, en las ferias también. En la feria, mirá, en la feria de los domingos por lo general tenemos dos puestos por la amplitud de la feria. Claro. Y se llega a un buen número de firmas, casi siempre superior a las 100 firmas por feria. Ya, y la actitud de la gente en general, ¿cómo la ven? ¿Es positiva? ¿Se acercan a firmar con facilidad, digamos? Sí, la verdad es que muchísima gente nos busca para firmar, se acerca. Cuando intentamos conversar sobre algo relacionado a la propuesta, nos dicen que ya están informados la gran mayoría de las veces. Hay un promedio de edades de algunos que están muy cercanos a la jubilación, algunos recientemente jubilados. Y que ven asumen este compromiso, sobre todo pensando en las futuras generaciones, ¿no? Claro. También muchos gurises jóvenes que a veces están desinformados, pero bueno, cuando empezamos a conversar y se establece esta posibilidad de eliminar el sistema de la FAM, siempre el comentario es el mismo, ¿no? Ah, bueno, yo firmé y ahora después me enteré que no puedo salir y resulta que no tendría que haber firmado y bueno, no sabía y no sé qué. Entonces, bueno, ven en esta propuesta, en la propuesta del plebiscito de la seguridad social, esta oportunidad, bueno, que no se ha dado en años, ¿no? Que estamos hablando de 27 años, no se ha generado esta oportunidad, que es histórica. Claro. Y en la agenda, digamos, de la prensa a nivel departamental, el tema está presente, digamos, hay una actitud de apertura de los medios para hablar sobre este tema con ustedes en general. Sí, en general sí, eso tenemos que reconocer lo que siempre se ha dado, ¿no? Nosotros hace más de 2 años que estamos con este tema y hemos generado en algunas oportunidades, siempre tratamos de generar una agenda de prensa, por ejemplo, cuando se realiza una gira de los compañeros con tiempo, pero a veces nos ha pasado de tener que generarla una semana para la otra y siempre, todas las veces, hemos tenido una respuesta excelente de todos los medios de comunicación. Mirá, incluso hemos estado con una agenda hasta de 12 medios cubriendo todos los medios de la ciudad. Nosotros en eso muy agradecidos. Y ahora estamos en una etapa donde estamos evaluando por ahí hacer esta actividad, como te decía, del 10, una actividad que sea también de cierre de año, de evaluación de sobre todo este año que tuvo mucho movimiento para aquellos compañeros que militan dentro del Mondes, que participan activamente dentro del Mondes, porque capaz que ahora no lo tenemos tan presente, pero pasamos meses de mucha espera, de mucha ansiedad, de si salía o no salía el plebiscito después de recibir la papeleta. Entonces, bueno, poder tener esta instancia de encuentro, de intercambio, de evaluación, de abrazo también, ¿no? Porque venimos como a las corridas desde hace ya mucho tiempo, y bueno, y entender de que, bueno, estamos en este proceso, estamos dando lo mejor de nosotros, estamos teniendo también una buena respuesta, y podemos visualizar que seguramente estemos llegando a la meta propuesta y que es necesaria para abril del año que viene. Muy bien. En el final, ¿querés dar, por ejemplo, alguna vía de contacto, si tienen redes, correo electrónico y teléfono, por supuesto, para gente de Paysandú que está escuchando y todavía no se haya contactado, o gente que está en otros puntos pero quiere trasladarle a su familia, a sus amigos en Paysandú para contactarse? Sí, mira, perdóname, pero antes de hacer el cierre, me gustaría hacer referencia al trabajo que vienen haciendo los compañeros de Bella Unión, que es un trabajo extraordinario también, están haciendo barriadas, ferias y diferentes actividades en la recolección de firmas. Vienen con un número muy bueno en la recolección de firmas. Estamos en contacto continuamente y seguramente antes de fin de año vamos a estar haciendo una gira por Bella Unión y por Salto también. Porque está bueno ese apoyo regional, digamos, ¿no? Que se apoyen mutuamente en el desarrollo de este trabajo. Claro, estamos en esto, y capaz que, bueno, algunos compañeros de Paysandú tenemos un poco más de, hemos tenido más tiempo dentro de este proceso y podemos facilitar a veces algo de información o de material a los compañeros. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Es acortar un poco la distancia que hay a veces entre la capital y el interior más profundo. Es un poco por ahí, pero no podemos dejar de aprovechar este espacio para reconocer también el trabajo y la participación de los compañeros, ya te digo, de Bella Unión, de Salto. Muy importante, sí. Y vamos a buscar el contacto con ellos también, para difundir lo que están haciendo. Bueno, sí, antes de... Porque aparte también la realidad de su lugar de origen y, claro, y cómo están metidos con esto, la verdad que es para sacarse el sombrero. Una pregunta antes de terminar que no tiene que ver con esto, pero hablabas del interior profundo y esta noticia que se conoció ayer de la muerte de una bebé de un mes y 23 días en la localidad de Pueblo Ceballos. ¿Es un hecho aislado? ¿Se puede decir que no está cubierta, digamos, la atención de emergencias en el interior de Paysandú? En realidad, que yo sepa, sí, con un final tan triste, es un hecho aislado. Pero han habido otras situaciones donde no está llegando la atención médica en tiempo y forma. Incluso dentro del el mismo departamento de Paysandú, no tan alejado, ¿no? Sí. Entonces, realmente creo que habría que buscarle la vuelta para hacer realmente este sistema de salud un sistema de salud que pueda atender a todos de forma igualitaria, sobre todo en estas situaciones de emergencia. Muy bien. Agustina, muchas gracias. Las vías esas de contacto que te preguntábamos, Agustina. Bueno, te paso mi número, 091-800-403. Después nos podemos encontrar en alguna barriada, en la feria de la Heroica, en la avenida Soriano, los domingos en la mañana. Y bueno, nosotros estamos, cuando hacemos barrio, andamos con un novio bastante característico que avisa a los vecinos, que anticipa, de que vamos a estar haciendo este puerta a puerta. Así que bueno, en cuanto escuchen el audio, saber que pueden arrimarse a la camioneta o a los compañeros que están dando la vuelta. Agustina Migliónico desde Paysandú, gracias por estos minutos. Un saludo a todos los compañeros por allá. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.